En un basurero vive Kerele Wright. 30 años y sin terminar la prepa. Amigo de pedófilos, acosadores. Su vida un desastre, su moral en desgracia. Gasta su dinero en figuritas de acción. Humilla a niños para sentirse superior. En llamadas y directos sin compasión. Una cibernovia, su única relación. Kerele Wright, dios de los jodedores. Encubre a sus amigos, hipócrita y traidor. Si le hacen algo, acoso alega. Pero él con justicia se despliega. Pero su ego es su única razón. Su novia Fantagoria, aviolentada por él. Palabras sin piedad, peor que sus enemigos. Sucio Ken, amenazando a su novia con boxearle y serle infiel con Sarepción. Su mano derecha, Kerele Wright, dios de los jodedores. Encubre a sus amigos, hipócrita y traidor. Si le hacen algo, acoso alega. Pero él con justicia se despliega. Canción de desdicha para recordar.